El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito: mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces los dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy, de este primer domingo, es la tentación y el pecado. Tentación del demonio y el pecado. Mañana vamos a analizar las tentaciones de Cristo, la sutileza que tiene el demonio para hacer caer a una persona, las estrategias que utiliza. Y hoy vamos a dedicar un poquito más a el tema del discernimiento de espíritu para descubrir dónde está el mal. Vamos a ver un poquito cómo, bajo apariencia de algo bueno, siempre el demonio trata de meterse. O sea, presenta algo como bueno, pero en el fondo es algo malo. Y confunde a los buenos, a los que están desprevenidos, a los que están con poca oración, a los que están con poco fervor, los confunde. Hay papás que dicen: ah, mis hijos, sí, yo dejo que vayan a los antros, porque ahí ellos de a poquito van conociendo el mundo. Van conociendo el mundo. Sí. No necesita meterse a un antro para conocer el mundo, ¿verdad? Apretados como vacas cuando la transportan en camiones, o las gallinas que las transportan en camiones. No necesitan meterse en ese mundo de droga, alcohol, sexo y frivolidad donde no está Dios con certeza. No está Dios en esos lugares, le digo a los papás. Es una gran mentira. O como esos jóvenes que dicen: tenemos que probar, vamos a acostarnos antes de casarnos, porque si después no vemos que no funciona, entonces todo tenemos que estar preparar. Debemos experimentar, porque después tenemos que saber conocernos completamente, hay que conocernos bien. Falsedad. Hazlo con un novio, te peleas, lo haces con el otro, te peleas, hace con el otro, te peleas y te transformas en una prostituta o en un hombre, un varón, sin ningún ideal, nada. ¿Me entienden? Hay trampas en el mundo, trampas que son clarísimas. Y hay que tener muchísimo cuidado, bajo razón de, como si fuera algo bueno. Por ejemplo, la Pachamama. Vamos a las culturas de los pueblos a respetarle su cultura. Ay, qué bien, hay que respetar la cultura de los pueblos, qué lindo. Porque la iglesia antes fue tan mala que tenía la Inquisición y entonces te perseguía, te quemaba. Todo mentira. Eso es mentira. La Inquisición no era de la iglesia, sino del Estado de España, del gobierno de España. políticos, no eclesiásticos. Y entonces, ahora hay que, tú tienes que respetar y hacer como hacen ellos para adecuarte a ello. No, no hay que adecuarse a eso. Ellos se tienen que adecuar a Cristo, porque Cristo vino a salvarlos, a enseñarles la verdad. Él es la verdad, por favor. Saquémoslos de ahí abajo. Saquémoslos de su lugar. Ay, que los jóvenes se diviertan en los antros. Saquemos a los jóvenes. Ayudémosle, que no se destruyan. Que se diviertan. No estamos diciendo que no se diviertan. Fíjense cómo hay mentiras metidas. Pero, ¿quién va triunfando? El mal. Entonces, resulta que, teniendo en cuenta esto, y podríamos dar muchísimos ejemplos, hay algo que tenemos que rezar por la iglesia en China. Esto se mete dentro de la iglesia, estas apariencias de verdad, todo esto se mete dentro de la iglesia. Hay gente que saca provecho de esto, hay gente malvada, metida. No juzgamos a nadie, solo decimos que hay cómplices dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Cómplices. Que le utilizan porque no tienen discernimiento, no tienen discernimiento, no, porque no lo sepan, porque todos debemos prepararnos para gobernar y saber gobernar, pedir a Dios luz y buscar conocer. Si no, no se puede. Si un ciego guía al otro, ambos se caen en un hoyo. Y entonces en China está, en China comunista, empezó a perseguir a la iglesia católica. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de China hace años? Dice, vamos a hacer una iglesia católica oficial nuestra. Entonces, ¿qué obispo está de acuerdo? Nosotros. ¿En qué consiste eso? En que ellos tienen que obedecer al gobierno, no a Roma, al gobierno. Entonces el gobierno le dice, tú tienes que predicar a favor del comunismo. Pues claro que sí, y me nombras arzobispo, ¿sí? Y obispo, a ver, nombra a este porque este es fiel al partido. A ver, vamos a poner el aborto, que China lo tiene hace rato el aborto, ¿verdad? Pero hay que predicar a favor del aborto para que la gente católica lo haga. Bien, entonces se rebeló un grupito de un grupo grande de obispos y sacerdotes y católicos. Dijeron, no, somos fieles a Roma. Y murieron mártires muchísimos. Fueron perseguidos. El gobierno le daba duro. ¿Qué pasó hace poco? Ah, un pacto secreto. Porque no hay que pelearse con el gobierno de China, ¿verdad? No hay que pelearse. Somos todos hermanos. Le decimos, le reconocemos esa iglesia que tiene el gobierno. Pero no se diga nada, ¿verdad? Entonces, el cardenal Joseph Zen, que era arzobispo de Hong Kong, denuncia todo esto. Ellos fueron perseguidos, pero durísimamente. Y de golpe ellos pasan ahora a ser los malos. Y los otros pasan a ser los buenos. El cardenal Joseph Zen, es un obstáculo para la iglesia en China. Él, el cardenal. Y a partir de ahora la iglesia católica podrá estar formada también por iglesias independientes. Este es el núcleo de la explosiva e increíble carta que el 26 de febrero el decano del Sacro Colegio, el cardenal Giovanni Battista Re, ha enviado a todos los cardenales y a los que ha tenido acceso en exclusiva a la nueva bússola quotidiana. Se trata de un duro e inaudito ataque frontal al arzobispo de Hong Kong, Joseph Zen, de 88 años, firme opositor al acuerdo secreto entre China y la Santa Sede. ¿Qué tiene que hacer ahora esa iglesia católica reconocida? Tiene que bendecir el aborto y dar la comunión a los divorciados y dar la comunión a los que abortan. Tiene que bendecir la ideología marxista y propagarla. Tiene que estar al servicio del gobierno comunista. ¡Qué católicos que son! ¡Wow! Se terminó la iglesia. Eso no es la iglesia católica. Eso es una imitación de la iglesia católica. Otro tema, para que vean cómo bajo apariencia de bien el daño que se hace. Con todo lo que ya conocimos de la Pachamama, ahora esto, lo dejamos solo al cardenal Zen ahí peleando. Es un mártir, un confesor de la fe. Aparece el tema de estas mujeres a raíz de la muerte de Ingrid y de Fátima y otras dos. Ah, hay que hacer algo para defender a la mujer. Es correcto, pero cuidado, cuidado, cuidado. ¿Cómo lo vas a hacer? Aparecen las feministas, las que están a favor del aborto, las que pintan las catedrales, las que orinan las catedrales y le tiran excrementos, las que sacan los crucifijos y hacen lo que, no sé, no quiero decir más, ustedes saben muy bien las cosas que hacen, las pancartas que tienen, abajo la iglesia, quemamos las iglesias, la ideología de género, la igualdad de equidad de género, las mujeres contra los varones son opresores, hay que destruirlo, vamos a hacer un paro nacional el 9 en México, donde todas las mujeres vamos a estar en paro, en contra de los varones, pero la idea principal es proclamar el aborto libre y gratuito. Eso no lo habían dicho todavía. ¿Qué pasó? No voy a juzgar a ningún obispo ni a ninguna conferencia. Solo digo que la Conferencia Episcopal Mexicana los aprueba, aprueba ese paro y esa manifestación. Se apuraron un poquito, no los estoy juzgando, solo digo, algún obispo entró ahí y dijo, apoyemos a las pobres mujeres por esta chiquita que mataron, sin tener discernimiento. Y firmemos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó después que firmó la iglesia y que lo está apoyando el episcopado? Ahora se sacaron la careta. Ya sabíamos nosotros quiénes eran. Y dijeron, ahora, hoy, el motivo fundamental y principal de la manifestación es pedir el aborto libre y gratuito. Y vamos a salir a las calles y vamos a quemar las catedrales. Ah, se sacaron la mascarita. Bueno, estaba sacada siempre. Pero hay que tener discernimiento. El demonio es astuto. Nos hace caer. No hay que hacer ningún paro. Hay que rezar por la conversión de todas las personas. No son los hombres los únicos perversos ladinos. Por todos, todos nos tenemos que convertir. Mujeres y varones. Adán y Eva. Adán y Eva se tienen que convertir. También dicen estas mujeres con carteles grandes. Dios le pidió a la Virgen que decidiera si quería ser mamá o no. Como si ya la Virgen tuviera al niño Jesús en su pancita. Entonces, ¿qué vas a hacer, mamá o lo vas a abortar? Eso están diciendo. Que Dios le pidió a la Virgen que ella eligiera si ser mamá o no. Por tanto, elegir si es mamá o no es libre. Falta de discernimiento, no, cuidado. ¿Van a hacer una manifestación porque mataron a una niña? ¿Y cuántas niñas matan con el aborto? Dios mío, no nos dejemos engañar. Esto es gravísimo. Se han metido un grupo de mujeres de estas dentro de la iglesia y dicen, somos católicas, ¿eh? Ah, sí. Abajo el patriarcado, abajo. Yo queremos ser también nosotros gobernar la iglesia. Estamos cansadas de los obispos y curas, queremos nosotros. Esas no son católicas, porque para ser católico tienes que amar a la iglesia. Cuidado. Otro tema también de falta de discernimiento. Está el coronavirus, que es una enfermedad, como apareció ya otras veces, donde hay algunas cositas extrañas, porque hacen aparecer una enfermedad y ya tienen el remedio, pero no lo tiran hasta que no haya más cantidad. Eso ya está denunciado, pero bueno, aparece el coronavirus. Se han muerto algunos, creo que llevan 70.000 en el mundo, 70.000. ¿Cuántos niños abortan? Ni queremos saber en el mundo. Es una gripa fuerte, de la cual algunos mueren, otros no. Guarda, cuidado, cuando apareció uno, uy, Dios mío, en México todavía no hay ninguno, o no había ninguno. ¿Qué dicen? Ahora, que hay que comulgar en la mano, por las dudas. Por las dudas. Por las dudas. ¿Por la duda qué? Si no hay nada acá. ¿Por las dudas qué? Porque te puedes enfermar y te puedes morir. Y la tiene que pagar Él. Él, Jesús, tiene siempre que pagar todo. Hay que manosearlo. El coronavirus se transmite porque tú tocas el dinero, las perillas de las manijas, las puertas, todo. No porque tu lengua está tocateando todo. Aparte, el sacerdote no agarra la lengua de la persona, ¿me entienden? Eso es falso, es falso. Siempre que hay algo, comunión en la, a la comunión, ya, a la mano. Ahora en Italia cierran las iglesias, no se confiesa y no se celebra misa por el coronavirus. Pero por favor, ¿dónde están los mártires? Las persecuciones cristianas. Pero por favor, mira una enfermedad. Qué mal ejemplo dan los católicos, ¿verdad? ¿Dónde está tu Dios? Ahí está la Eucaristía. Mentira. Mentira, porque la puedes, se la das como, una, como si fuera un pancito a cualquiera, ¿no? Pero por favor, no acuso a nadie, no juzgo a nadie. Solo digo esto, es indignante. Porque lo más santo y sagrado que tenemos, y es falso. ¿Qué dice Monseñor Schneider? Un santo, un obispo muy bueno. Al comentar esto dijo, como hay obispos que usan el coronavirus como pretexto para difundir la desacralización, porque ya lo quieren hacer con la Pachamama y todo eso, ya lo querían hacer. Nadie puede ser obligado, dice él, a recibir la comunión en la mano. No se puede obligar. Cada uno es libre de hacer un acto de amor como se le ocurre hacerlo. Si yo quiero rezar de rodillas, nadie me va a decir, levántate, es un problema mío. Y voy a rezar de rodillas. Si quiero dormir en el piso, dormiré en el piso. Si quiero comulgar con amor y con mucha, lo haré. Todos tienen derecho a expresar su amor y su adoración a Cristo. Sigue diciendo el obispo, al comentar sobre obispos que utilizan el coronavirus como pretexto para abolir la comunión en la lengua, él explica que desde un punto de vista higiénico, recibir la comunión en la lengua es ciertamente menos peligroso y más higiénico que recibirlo en la mano. Pero además, bueno, habla de otras cosas. Yo digo lo siguiente. Tenemos miedo. Y por precaución a morirte, que muerte física, por las dudas, la Eucaristía. Y las que hacen las tortillas, que la amasan con la transpiración, ahí van hablando en las tortillerías, ahí, no sé, vuela de todo, vuela saliva, vuela. Dice que con la transpiración es más rica. Imagínese. ¿Por qué no prohibimos las tortillas? ¿Por qué no prohibimos? ¿Por qué no dicen, a ver, los católicos, hagamos sacrificio para no contagiarnos? Aunque no es lo más grave del mundo. Lo más grave es el pecado mortal, la muerte de tu alma. Es lo que vas a hacer si sigues tratando así a Jesús. A ver, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Hagamos sacrificio, que los novios no se besen. Los católicos. Los maridos no se besen, los hermanitos, no nos demos besitos, porque ahí seguro te contagias. El 50% de los novios, y los, a ver, hay 50% de mujeres, 50% de varones, al darse un besito, 50% pasa la cosa para acá, y 50% para, es gravísimo. No, la Eucaristía tiene la culpa. No hay que tener relaciones entonces, porque ahí se contagian. No, la Eucaristía. No hay que ir a los antros, porque no lo dicen, por favor, jóvenes católicos, no vayan. Primero que es un pecado, segundo, no vayan, porque están apretados así como se llevan las gallinas en las jaulas, en los camiones, ¿verdad? Que no tienen ni lugar para respirar. Así están metidos. Ahí se contagian tomando de la misma botella, pasándose la droga y las cositas y besándose y quién sabe qué cosa. ¿Por qué no nos preocupamos ahí? Porque ahí mata el cuerpo y el alma también. Acá es matar el alma, acá es destruir la fe, acá es tocar lo más santo que tenemos. ¿Por qué no se dice eso? No, porque eso no sería ideología, eso sería un bien. Acá se trata de decir algo aparente pero hacer un daño. Lo denuncio. Ahora, si te vas a morir, no es un mal mayor morirte, porque te vas a morir un día, por favor. Y mejor todavía, que puedes ser más cerca, porque vas a vivir mejor. Ahora, el tema es que hay personas que se mueren espiritualmente y la iglesia es la que tiene que ocuparse, no de ser el Ministerio de Salud. No tiene que ser el Ministerio de Salud. Eso lo tiene que hacer el Ministerio de Salud. Porque lo que la Iglesia va a hacer, tiene que hacer, no lo hace el Ministerio de Salud. que es cuidar el alma de las personas, llevar las almas a Dios. Eso no lo hace nadie. De eso ocúpate. Defiende la Eucaristía para que todos abran los ojos y digan, ¿está de verdad Jesús? Sí, no se puede recibir en la mano porque de verdad está. Ah, está. Morirá bien con el coronavirus porque si tiene esa enfermedad va a amar a Jesús porque realmente va a creer por el cuidado que se tiene, que no se quiere quitar la comunión, porque es muy importante, más que morirse físicamente. Es mucho más importante Cristo. Ahora, no hay que comulgar en la boca por las dudas. ¿Qué porcentaje, por favor, por las dudas? En cambio, no le dicen a la gente, no miren televisión por las dudas. Es más posible que veas pornografía en la televisión, que cada rato pasan, que te contagies con la Eucaristía. Y no te lo dicen. La muerte espiritual es el principal objetivo de la Iglesia, cuidar a las almas. No te lo dicen. Exagerado, tenés que tener televisión dentro del convento. No te lo dicen, no les importa. Se mira la realidad desde la tierra y no desde el cielo. Tendrían que decirnos, no uses celular por las dudas. Pasa pornografía. Exagerado, qué exagerado. ¿Pero quién puede vivir así en el mundo? Por las dudas. Si por las dudas vas a tocar lo más sagrado y santo que tenemos para manosear, por las dudas. ¿De qué fe tienes tú? No uses la computadora por las dudas. Díganos eso. No vayan a los antros, a los jóvenes, ya lo dije 20 veces. No dar la comunión al que está en pecado mortal, porque lo matan, lo rematan y lo recontramatan. No le des la comunión al que se divorcia. No, a quedársela, por favor. No vas a faltarle el respeto a las personas. Total, Jesús se la aguanta. Él muere todas las veces, no importa, él es buenito. A él lo recontramatamos, pero nosotros salvamos de no enfermarnos con la gripa, porque podemos morirnos. Estás muerto, querido, estás muerto. Ya estás muerto. Si tú no cuidas la Eucaristía siendo un ministro, estás muerto ya. ¡Qué miedo al coronavirus! ¡Ya estás muerto! ¿Para qué quieres vivir? Si tu oficio es cuidar la Eucaristía, ¿para qué quieres vivir ahora? Dime, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene tu vida cuando el tesoro más grande que tienes en la tierra lo supeditas, lo manoseas? Para estar bien de salud, por las dudas, cuando no hay ningún caso, por las dudas. Se van a cerrar las iglesias también por las dudas. Y se van a prohibir las confesiones porque hablan cerca. Ese es el demonio que está queriendo destruir la iglesia. No acuso a nadie. No juzgo a nadie en concreto. Solo lo digo en general. El demonio está sacando una buena tajada. Tengamos cuidado. Yo quiero obedecer. Yo voy a dar la comunión al que me lo pida en la mano. Tengo que hacerlo. Quiero obedecer, porque acá también se ha pedido. Por tanto, si una persona me pone las manos, me voy a morir, pero se la voy a tener que dar. Pero aviso que es responsable absoluto. Primero el obispo y después la persona que lo pide, porque yo lo dejo en claro. Quien lo pide se hace responsable de las partículas, de lo que significa ese gesto ideológico que está detrás, que es peor que un aborto. La madre Teresa dijo, la comunión en las manos es peor que un aborto. Lo dijo ella, yo lo hablé con ella, lo dijo cuando yo estaba en Roma. Es peor, porque que maten a un niño, el niño no le pueden quitar, matar el alma. El niño ese vive y estará feliz eternamente. Le quitan un tiempito, le quitan un tiempo. Claro que es pecado, pero el que lo hace, no el que lo padece. El que lo padece no peca. Le hacen un favor al que lo padece. Pero aquí, mijito, aquí. Es otra cosa. Yo, si alguien me lo da, pide la mano, yo no voy a desobedecer, voy a obedecer. Pero les digo que tienen derecho a pedirla en la boca y vivir como si fuera el tesoro más grande que tienen. Y si les va a agarrar el coronavirus, van a ir al cielo por amar tanto la Eucaristía. Yo voy a obedecer, nunca voy a desobedecer, pero tengo que aclarar las cosas con todo el dolor del mundo. Y vamos a pasar, por último, cómo podemos aprovechar bien la cuaresma. Primero, amando la Eucaristía con toda la fuerza de nuestra alma. Porque es Cristo inmolado, Cristo resucitado, inmolado y resucitado. Es el misterio de la fe, vivir de la Eucaristía. Nosotros podemos en tiempo de cuaresma ganar indulgencias, siempre, pero de manera particular en tiempos de cuaresma, que no voy a definir lo que son las indulgencias, porque ya lo deben ser. Bueno, lo voy a decir por gente que escucha esta grabación. Dice el Catecismo que es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados, pero que hay que pagar en el purgatorio. En cuanto a la culpa, que en el fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue, por mediación de la Iglesia, por el poder de la Iglesia, que es administradora de la redención y distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos, puede perdonar eso también. Se llaman indulgencias. Las indulgencias, que pueden ser parciales o plenarias, total, todo lo que yo tengo que pagar en el purgatorio, me quedo limpito. En este tiempo de cuaresma, ¿cuáles son esas indulgencias plenarias? La podemos ganar todo, cada día una. Imagínense, qué miedo al coronavirus le vamos a tener, por favor. Ojalá me agarre el coronavirus en tiempo de cuaresma. Si algún día me va a agarrar, en tiempo de adviento, cuaresma, tiempo ordinario, un día me va a agarrar el coronavirus. Y algún día me voy a morir de algo, por favor. Es una falsedad, hay cosas ahí, aunque sea verdadero. ¿Cuánta gente muere, más cantidad de gente por día que la cantidad que está registrada? Oh, acá ahora apareció un caso en Ecuador. ¡Uno en Ecuador! ¡Un caso! ¿Pero cuántos mueren, por favor, sin comer en la calle? ¿Cuántos mueren y nadie hace nada? No les importa la vida de la gente. Acá hay algo detrás muy grave, ¿verdad? Entonces, la primera forma de ganar indulgencia es hacer el Via Crucis diario, al menos 15 minutos, donde recordamos y meditamos la pasión y muerte de nuestro Señor. Si uno no puede porque no tiene el Via Crucis, porque hay que caminarlo, ¿qué puede hacer? Tener una imagen, las 14 estaciones en imagen, el libro de Gemido tiene por eso las imagencitas, y uno lo puede hacer en su casa caminando un pasito y mira la siguiente y medita la pasión de Cristo, a otro pasito, si no puede ir a una iglesia. Pero se puede ganar todos los días la indulgencia. ¿Qué hay que hacer? Agregar, primero, hay que estar en gracia y confesado 20 días antes o 20 días después, en ese lapso de 40 días, más o menos, ¿eh? Comulgar seguro cada día, si no, no se gana la indulgencia, si no hay una comunión. Hacer con esa intención de ganar la indulgencia y rezar cualquier oración por el Papa, por las intenciones del Papa, y se gana una indulgencia plenaria. Todos los días podemos ganar una y ser transferida. Yo la puedo ofrecer por algún alma del purgatorio o para mí. Puedo hacer una hoy y mañana se la doy a un alma del purgatorio. Y si vuelvo a pecar, por las dudas, uno sí, uno no. O todas para las almitas. ¿Qué otra forma también se puede ganar indulgencia? Las personas que están, por ejemplo, impedidas, que están en su cama, enfermos, ¿cómo la pueden ganar? Bueno, simplemente recorriendo con la mirada el Via Crucis. Y si no tienen el Via Crucis para ir mirando, meditar la pasión 15 minutos a las personas que están impedidas. Otra forma de ganar indulgencia, a través del rosario. Si uno lo reza con devoción y con esa intención de ganar la indulgencia, si lo reza en una iglesia ya gana indulgencia, si lo reza en un oratorio también, si lo reza en familia también, indulgencia plenaria, o en una comunidad religiosa, o en una asociación de fieles, o en general, cuando se reúnen varios fieles también a rezar el Santo Rosario. Miren la importancia del Rosario. Otra, si uno adora la Eucaristía al menos media hora diaria, gana una por día, con media hora de adoración eucarística. Miren qué importante la Eucaristía. Y cuarto, leer la Sagrada Escritura al menos media hora o escucharla. Se gana indulgencia plenaria. Yo siempre le pido a los religiosos nuestros, lean la Sagrada Escritura, los Evangelios sobre todo, porque es maravilloso. Para Dios es maravilloso, porque fíjense lo que dice la lectura de hoy también. Entonces, después de las tentaciones, le dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. A Jesús le agrada que le sirvan. ¿Cómo le podemos servir para consolarle, llenarlo de gozo? Si tú haces una indulgencia, te beneficias a ti, pero no es egoísmo, porque la indulgencia mira primero a Dios. Es porque a Dios le gusta eso, tanto, tanto, tanto que quedas perdonado. Tanto le gusta porque la iglesia, asistida por el Espíritu Santo, pone esas cosas. Y tanto le gusta a Dios, tanto que se te queda perdonado los pecados. Y si tú se lo ofreces por un alma del purgatorio, se sale, salió del purgatorio y no más. Tanto le agrada a Dios. Sí, ¿qué cosa le agrada a Dios? El Vía Crucis, la meditación de la pasión en tiempo cuaresma. Fuera del tiempo cuaresma es indulgencia parcial, pero en tiempo cuaresma es plenaria. El rosario es siempre plenario. La adoración al Santísimo media hora siempre es indulgencia plenaria. Y también el rosario, la adoración y la lectura de media hora de la Sagrada Escritura también es indulgencia siempre plenaria todo el resto del año. Miren qué hermoso la obra que podemos hacer en este tiempo de cuaresma. Mañana vamos a explicar el tema de las tentaciones. Pidamos a Dios que no nos confundan, pidamos discernimiento, pidamos asistencia, amar a la Eucaristía con toda la fuerza de nuestra alma, no tirar perlas a los cerdos, ni margaritas a los cerdos, porque lo van a pisotear y se te van a tirar en contra. Entonces yo los dejo este tema de la Eucaristía, yo voy a obedecer si alguien pone la mano, pero yo prefiero que no lo hagan, porque yo voy a sufrir muchísimo, pero yo debo obedecer, no voy a oponerme a quien me pida la comunión en la mano, y ojalá todos me la pidan en la boca, y trataré de no tocar la lengua, no se preocupe. Y si toco la lengua, pero ¿qué pasa? Yo me fui a lavar ahora muy bien, bien lavadito, todo lavadito, por el miedo a que nos agarre una enfermedad y nos vayamos a morir, ¿verdad? No, ¿saben por qué me lavé bien? Porque voy a tocar a Jesús. Por eso me lavé bien. No para que no se enfermen, por las dudas se lo aclaro, ¿verdad? Bueno, vamos a pedir esta gracia al Señor, que así sea.